Buenos días. Buenos días. Estamos en estos momentos en la Arzobispo Porte, entre la Meriño y la calle Isabel la Católica, la ciudad de Santo Domingo. Y queremos saber, ¿con quién estamos? Con Teresa Mitjes Vicioso. Teresa, ¿cuándo naciste, si es que gusta darnos tu edad? Yo nací en el año 1937, yo tengo 77 años. Nací en la casa donde ustedes estaban paradas. Y luego crucé al lado de enfrente, ahí pasó mi infancia, mi adolescencia. Y tengo todos los recuerdos gratos, desagradables, buenos, feos, de todo lo que ha pasado en el entorno mío, que es esta área. Pero principalmente, ¿cuáles son tus mejores recuerdos? Bueno, mis recuerdos son cuando al tirano no se debe inventar, pero hay cosas buenas que tuvo que hacer. El orden que había en ese tiempo, los carnavales que se hacían, los desfiles militares, una organización, las fiestas en las casas de familia, los 15 años que se celebraban de las jóvenes, en las retretas en el Parque Colón, que eran los domingos. Uno iba al cine, al matiné, que estaban los cines aledaños a la cosa, que ya no están. Entonces, por la noche, la juventud iba al Parque Colón, se hacía una retreta, y uno daba paseitos, se sentaba, conversaba con el enamoradito, con la amiga, y eran sueños. Esas cosas no volverán, y las recordamos, todo lo que hemos vivido por aquí, las recordamos con cariño y con afecto. ¿Cómo te ganabas la vida? No, yo fui. ¿Te hacía nada la vida durante todo el tiempo? No, yo iba a la escuela a los 14 años, yo di clase en un colegio que había en la José Gabriel García frente a Montesino, que cuando eso lo que había era un faro. Se llamaba el Colegio San José, me pagaban 12 pesos, era mi sueldo mensual y me alcanzaba más que el de ahora. Y ahí yo le di clase a Augusto Guerrero, a Rubén Rodríguez, que son hay un piloto que no me acuerdo ahora el nombre, son hombres que se destacaron después, que me ven en la calle y me saludan con afecto, con amor, con cariño, porque también era otra clase de educación, eran 12 alumnitos, pero tú sabes que la juventud ahora está rebelde y cosas, pero ellos eran obedientes, eran buenos, entonces disfrutábamos de los barcos, porque estaba más despoblado, entonces llegaban los barcos, cruzábamos, el recreo era en el Parque Montesino, que se llamaba Parque del Faro, y todas esas cosas son mis recuerdos gratos. ¿Vivías con tu familia, con sí. tus padres? Mi mamá se murió cuando yo nací, yo de un año, yo tenía un año, pero me criaron dos tías, muy bien. Estuve en el colegio Santa Teresita, que estuvo en la José Reyes, era pequeño el colegio Santa Teresita, que hoy es un colegio enorme. Y después fui a la Nexa, donde la directora fue la mamá de Teresita Montpensier, que fue una directora brillante, fue un colegio, fue una escuela pública que parecía un colegio. Teresa, y después trabajé, después ya de adulta, trabajé en la Curacao, que estaba en el Conde. Trabajé en Inestre, trabajé en el Instituto Agrario, de donde soy jubilada. Es decir, que no precisamente en la zona. Y la parte de lo que sería el compañero, ¿fue aquí que lo conociste sí. o dónde lo conociste? Después de la revolución, que yo pasé la revolución allí, yo no me fui de esa casa nunca. Yo vi cosas que no hay que... Bueno, no acabaría hoy. Pasé la revolución ahí, después de la revolución, vino esa familia a vivir, uh-huh. los tíos Reyes, ahí al doblar. Y ahí encontré a mi compañero, que me ha salido, tenemos 40 años de casado, y me ha sido muy buen compañero, no me puedo quejar. Tengo dos hijos y tres nietos maravillosos. ¿Cómo entiende que vivía la gente en ese momento y cómo ha cambiado la convivencia? Mira, porque antes no éramos vecinos, éramos familia. Era una familia, si tú nos... Yo recuerdo que para Semana Santa todo el mundo hacía sus habichuelas con dulce, intercambiábamos, se hacían los cumpleaños de las personas mayores y los hijos iban. Entonces siempre había una tradición, que los hijos se casaban y se iban, pero los domingos venían a las casas de las abuelas, ahí se juntaban los vecinos, ahí se juntaban ellos y se hacía como una fiesta. Entonces, todas esas cosas, entonces uno fue creciendo con él. Yo tengo amigas de esa época que nos encontramos y es el mismo afecto porque vivimos esa situación y se quedó ese recuerdo. ¿Y cómo entiendes que era una semana de trabajo en la zona y el cambio hacia el fin de semana? Sí, ¿cuál porque era la diferencia? Fíjate, no, bueno, porque antes las mujeres no trabajaban, eran las amas de casa. Entonces lo que trabajaban eran los hombres. Entonces las amas de casa estaban en su quehacer atendiendo a sus muchachos y todo. Y los domingos era que se reunían, se sentaban en la puerta, compartían, llevaban a los muchachos. Se iba mucho a Guivia, que era el como donde uno se divertía. Entiende que en estos momentos la zona es más dada a que se realicen muchas labores. Sí, se hacen muchas actividades, pero no tan familiar como antes, porque antes se integraba la familia entera. Ahora la juventud se va, deja a los viejos, ya no es lo mismo, aunque se integran grupos y se hacen cosas, pero antes era tradicional. Por ejemplo, en Semana Santa nos juntábamos, no había risol, no había nada de eso, nos juntábamos. No, has hablado de cómo era la convivencia en ese tiempo. Sí, ¿cómo nos mandaba? Es decir que la sociabilización de la gente era de familia. De familia, más que todo. Porque los hijos como que se integraban con los padres. Y por ejemplo, mira, en Finao, todos íbamos al cementerio que queda ahí en la cosa. Se juntaba la familia entera. Íbamos todos al cementerio. Entonces ahí que compartíamos que los nietos, que los que no se conocían, los que vivían lejos, se encontraban de nuevo. Eso desapareció porque ya la gente no se puede por la delincuencia. Para diciembre se juntaban todos, venían los se estrenaba ropa el día 25 y el 31, y el día primero. Ay, eso era alternarse esa ropa y todo el mundo se juntaba como para celebrar. Me gustaría saber, ¿cómo describes la diversión? Bueno, ¿venía la gente a divertirse? ¿Qué sí, tipo de diversión lo buscaba que había, aquí lo que había, lo que había, lo que más, la diversión era cine, porque se daba matiné a las 3 de la tarde y por la mañana se daba un cine de 10 a 12. Cine, Los Imperiales, que fue un ícono de los helados. Todo el mundo pasaba por Los Imperiales, la gente iba a misa, se iba a Los Imperiales. Ahí se desayunaban, entonces se iba por la tarde al cine y por la noche al Parque Colón, a la Retreta. Muchas veces vi a Cassandra Damirón, porque su marido era que dirigía la orquesta bailando su merengue, ya se paraba y bailaba el merengue bella. Nos gustaría que nos diga cuál sería el papel de lo que son las asociaciones de juntas de vecinos, de grupos, bueno, si se da en esta zona. Se da, pero la junta de vecinos Santa Clara, que es a la que pertenece esta cosa, es media floja. Pero si se presenta cualquier problema, nos reunimos y tratamos de resolverlo. Yo le he pedido a ellos que sean más eficaces, pero no sé, la vida se le complica a la gente. Entonces está la de Santa Clara, está la Juan Pablo Duarte, pero la Juan Pablo Duarte y la de la Sánchez, que no sé cómo se llama, trabajan mucho. Se ocupan, ellos son los que hacen el desfile de San Andrés con niños que los motivan para eso. Y están pendientes a muchas cosas. En el carnaval participaron como damas de vestidas a la antigua. Esas cosas las hacen. ¿Cómo entiende que la afluencia de turistas ha cambiado la ahora convivencia? Ahora hay más. Porque debido a la tecnología, con el Facebook, todo eso se ha proyectado afuera. Entonces, las playas de nosotros, que tenemos las playas mejores, y somos la gente más que nos dedicamos a cualquier gente, porque somos, nosotros somos, ¿cómo te diría? Simpáticos, no encuentro la palabra, pero que se le servimos al otro y al extranjero más. Entonces, con toda esa proliferación de playas y de cosas lindas que se han hecho dentro de la ciudad, ha venido mucha gente y sigue viniendo. Es ahora un flujo terrible, como antes era un promedio bajo, ahora es una cantidad enorme. ¿Y cómo lo evalúas? ¿Ha sido más beneficioso ahora más que antes, porque ahora se produce más? Es decir, que el turista deja más divisas para el país. ¿Cómo? Porque antes era, antes como venían poco y el dólar estaba a la par antes. Entonces ahora viene más gente y deja más divisa al país. Es decir, que los es que más progreso ahora. Que los que residen aquí sienten que con el turismo ha llegado el progreso. Sí, ha llegado un progreso, sí, sí. ¿Cómo es vivir en esta zona que se considera un patrimonio histórico? Bueno, aquí se vive bien, porque mira, la delincuencia ha llegado a todos los sitios, pero aquí es la que menos. Aquí todavía tú puedes salir tarde de la noche y no corres riesgo. No, uno corre riesgo siempre, pero hay menos delincuencia que en otros sitios. Y la gente sí se vive bien. ¿Y qué le parece lo que sería el intento de transformar la zona colonial en peatonal? Ay, sí, hay sitios que a mí me gustaría que fueran peatonal. Pero hay una cosa, eso es un arma de doble filo, porque el Conde lo hicieron peatonal y lo que se ha vuelto es un desastre de gente lo durmiendo en las cosas y no lo pueden mantener limpio. Ha sido una vía buena porque tú caminas el Conde y no tienes que la preocupación del coche. Y hay otros sitios que ahora mismo no recuerdo que deben de peatonarse, porque son calles estrechas donde pasa muchísimo carro y no tienen un flujo de ir a ningún sitio, sino que es que se meten carros para cortar. Esas calles podrían hacerlas peatonales para uno movilizarse mejor. Para concluir este conversatorio, si tuvieras que resumir cuál ha sido tu experiencia en esta zona, ¿qué dirías? Y si tendrías que motivar, ¿cómo motivaría a que visiten la zona colonial? Bueno, la zona, ya encontré la palabra del dominicano. La zona colonial tiene gente de toda una época, hay todas las educaciones, porque hay gente vieja de mi tiempo, hay juventud, que la juventud ahora no es que es mala, sino que es despreocupada, pero nosotros somos hospitalarios, tenemos los monumentos históricos más importantes, tenemos menos delincuencia. Yo la amo. Ha sido esto maravilloso porque en este momento, déjalo así mismo, porque es que ahora se ha dado una reacción emotiva de lágrimas de añoranza. Yo la amo porque en ella he tenido tantas cosas, mis penas, mi alegría, mis hijos han nacido, se han criado, para mí es bella. Yo si yo vuelvo a nacer, vuelvo a la zona colonial. Muchísimas gracias.